Tendremos dos funciones, una en el municipio de Libertador, una en el municipio de Sucre. La Universidad Central de Venezuela se ha sumado a nosotros con más de 10 proyecciones en diversos espacios de la propia universidad, entre el auditorio de la Facultad de Humanidades, en la Galería de Arte de la Universidad Central, entre otros espacios. Tenemos también la Sala Cabrujas de Chacao, que también se suma con una programación importante. El Ateneo de Caracas, ese espacio en La Salle, de toda la vida, también apoyo fundamental, va a tener un par de funciones. La Cinemateca Nacional va a exhibir también una muestra que comenzará a finales de este mes, perdón, va a estar desde los meses de noviembre y diciembre. Tenemos el Teatro de Chacao, también con participaciones, La Pizarra, ese espacio cultural de la Alcaldía de Sucre, ubicado en la Plaza Francisco Miranda, al lado del Centro Comercial Millennium, el Centro de Arte de Los Galpones, en Los Chorros, Cine Jardín, en la Hacienda La Vega, está la Casa de la Cultura de Baruta, que nos complace muchísimo, un espacio tan especial en ese sitio, que también se suma con dos funciones de carácter infantil. Y de allí nos vamos hacia la provincia, está el Cine Club Charles Chaplin de la ciudad de Barquisimeto, tenemos también el Cine Club Inca de la Alcaldía de Iribarren, en el Paseo Juan Guillermo Iribarren, también de la ciudad de Barquisimeto, el Cine Club Aquiles Nazoa en Caudare, municipio de Iribarren de Barquisimeto, el Centro de Bellas Artes de Maracaibo, la gente del Centro de Arte Elía Bermúdez de Maracaibo, además, que nos han apoyado desde la primera edición del festival, y hoy en día con sus proyectores digitales nos permiten también acceder a ellos con una muestra de las películas más recientes que se van a presentar. Está el Cinema Soto en Ciudad Bolívar, Patio Trigal de Valencia y la Quinta del Cangrejo en La Asunción, Isla de Margarita.